Pasado con mi voluntad, ya no soy dueño ni de mis pensamientos. Yo quiero, yo intento olvidarte, pero no puedo. Metido tanto, tanto aquí en mi ser. Eres difícil, muy difícil de olvidarte, de mi mente, de mis noches, de mis sueños. Siempre te tengo, siempre te tengo. Por este amor que ya no cabe en mí.